Sección 41. Del Adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte cuarta. 6. Tempestad bajo el cráneo. Al quedarse solo Rafael en su habitación sintió temblor en los miembros y como un agudo frío en las venas. Aquello era miedo de permanecer solo y hasta de estar en el mundo. En la penumbra que formaba en todos los rincones de la gran estancia, la pobre luz del quinqué con las espesas sombras, veía el compositor el cadáver de aquel infeliz joven cubierto de sangre, con los ojos vidriosos y la boca contraída como para lanzarle una maldición. Al principio sintió miedo, pero luego fue algo peor, sintió vergüenza. La conciencia se entretuvo en atormentarle e, influyendo sobre la imaginación, fue presentando ante sus ojos, como salidas de la linterna mágica, una por una todas las escenas de su vida. Emilia, su madre, Gutiérrez, Alejandro, doña Joaquina, Enriqueta. Todas aquellas figuras fueron desfilando por su cerebro, andando rígidas y luminosas sobre el oleaje de su pensamiento, como Jesús sobre las aguas del mar de Tiberíades. No pudo resistir aquello y huyendo al mismo tiempo de la vista de las mil quiméricas figuras que se formaban en los sombríos rincones, hundió la cabeza entre sus manos. El vaivén continuo de su imaginación producía un monólogo entrecortado que Rafael escuchaba atentamente. «Pobre mujer, ¿cuán lejos estará ella de creer que yo, solamente yo, soy el matador de su hijo y que también soy ese hombre que tanto desea conocer? Verdaderamente soy un infame. Nunca hasta hoy se ha tomado nadie en el mundo cariño por mí». «¿Nunca?» «No. Que existió Emilia, el ángel de luz, que algún ser superior puso en mi camino para formar mi felicidad. Pobre Emilia, pero no es cuestión de ocuparse de ella ahora. Cuando ya toco en las puertas de la muerte, cuando ya me hallo al final de mi corta vida, aparece una mujer que viene a ser para mí como una madre. Y me cuida como solo pudiera serlo la que me dio la vida, y roba a su sueño muchas horas para velar el mío y estar pronta a satisfacer todos mis mandatos. Yo la he visto llorar en las largas noches, y aquellas lágrimas eran por su hijo y también por mí, a quien considera como un trasunto del infeliz Alejandro. Yo debía amar a esa pobre madre como la mía propia. Ella ha hecho por mí lo que nadie. Ha llorado viendo mi muerte cercana. Yo he arrancado lágrimas de compasión a sus ojos, yo que solamente he sabido hacerlas verter de dolor a los ojos de Emilia. Y sin embargo a esa mujer, que hoy es el único ser que por mí se interesa en el mundo, soy yo el infame que la he hecho infeliz. Brava hazaña es la mía. Ayer maté al hijo y hoy llora por mí la madre. Antes acabé de un golpe su ser más querido y ahora ella lucha y se desvive por arrancarme de los brazos de la muerte. Alejandro me conoció bien al insultarme. Soy un canalla. Soy un maldito y parece que la fatalidad me envuelve en una ponzoñosa atmósfera que siembra la muerte entre todos los que a mí se acercan. Una mujer me ama y a cambio de su pasión solo le di dolores, tristeza y deshonra. Ahora otra me quiere con maternal cariño y antes, mucho antes de conocerla, he herido de muerte su pobre corazón. ¿Tendré yo suficiente valor para soportar con serenidad su presencia? Creo que no. Sus palabras cariñosas sonarán en mis oídos como amenazas y maldiciones, y en sus miradas de interés creeré notar rabia o desprecio. Oh, yo no podré acoger tranquilamente sus cuidados. Mi situación es insostenible. Yo quiero morir, yo quiero abandonar pronto este mundo, en el cual dejo por cada obra muchas lágrimas y horas de dolor. Hay dentro de mí algo que me espanta, algo que me grita incesantemente y que pone a mi alma en infernal tortura. Yo ya no quiero vivir. Afortunadamente hace ya algunos días que noto en mí el germen de una próxima muerte. Morir, cuán hermosa me parece ahora esta palabra. Deseo que venga la muerte cuanto antes. Y pensando todo esto, y volviendo otra vez al punto de partida de sus pensamientos, Rafael pasó toda la noche haciendo rodar incesantemente en la máquina de su cerebro. Cuando la tibia luz del alba atravesando el balcón dio en el rostro del artista, éste demostraba con claras señales el terrible paso que había dado hacia la muerte. Fin de la sección 41.